de guerra, que los adelantos no tenían ninguna finalidad de establecer ningún tipo de verdad, ni siquiera la judicial, sino que tenían como finalidad continuar la política de terror, la matanza a la que se ha referido Cecilio, que desde el verano del 36 se estaba realizando en esta zona, y aquí en concreto en Jerez. Ustedes saben también como yo que en Jerez, aunque hablemos por deformación de guerra civil, en Jerez no hubo ningún tipo de guerra. En Jerez hubo un golpe de Estado, y a partir de ese golpe de Estado, con la destitución de las autoridades, con la disolución, el asalto de la sede de los partidos, de los sindicatos y de los domicilios de determinadas personas, pues lo que comenzó fue una matanza no indiscriminada, una matanza muy dirigida y muy pensada de todas aquellas personas que se pensaban podían resultar molestas para los intereses de quienes daban el golpe de Estado. Porque el golpe de Estado no era una cuestión, digamos, puramente militar, de que el ejército español, como las únicas guerras que gana son las interiores, pues quería ganar una nueva guerra. Ni siquiera era una cuestión de genética de los habitantes de estas tierras. Es decir, muchas veces parece que quienes vivimos por aquí pues tenemos un gen especial que cada X años pues nos lleva a darnos de palo. Este golpe de Estado tenía una función muy clara, que era impedir cualquier tipo de reforma, de cambio en la situación económica y social que se vivía en España desde, por lo menos, hacía 7 décadas. Desde el principio del Estado liberal, tal como lo entendemos hoy día. Esa fue la finalidad del golpe, y para afianzarlo y para que nada cambiara, pues hacía falta dar un castigo ejemplar, un castigo que no se olvidara, y de hecho en parte lo consiguieron, a todos aquellos que no tenían cabida en ese tipo de España, en ese Estado que se pensaba que debía ser de esa forma. Y ahí se incluían hasta moderados reformistas republicanos y anarquistas que pensaban en la revolución social. Todo ello, daba igual, eran personas que no tenían espacio en el mundo del golpismo, de los golpistas. Muchos de ellos, aquí en Jerez, y me da vergüenza decirlo, ¿no?, estando presente Cristóbal, que conoce mucho mejor que yo el golpe y la represión presente en esta ciudad, pues a la altura de principios de 1937, pues eran varios centenares de personas las que ya habían sido asesinadas. Y otro buen número estaba bien detenida, o bien se habían tenido que huir, o estaban escondidas en sus casas, o en ranchos, en casas de campo, en cortijos, etc. A partir de marzo de 1937 va a cambiar la fórmula de represión. A lo que se ha referido también antes, creo que Cecilio, con la llamada aplicación de bandos de guerra, es decir, con el secuestro y asesinato puro y duro de las personas, secuestro de su casa, secuestro de la prisión donde estuviera, secuestro en donde se encontraran, y asesinato en los días siguientes. Se va a poner en marcha un nuevo procedimiento para seguir eliminando a esas personas y para seguir manteniendo, y de ahí el título del libro, el estado de terror en la que vivía la sociedad. Por la edad de los que estamos aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí, pues creo que es comprensible que todos tenemos en nuestros huesos, en nuestro pensamiento, el miedo, el temor, inclusive el terror que nos ha acompañado no solamente a lo largo de los años que vivimos bajo la dictadura franquista, sino en los años de la mal llamada democracia española. Y digo mal llamada porque una democracia no solamente es una expresión formal de que los habitantes de un determinado estado o administración puedan ejercer más o menos libremente el derecho de voto, sino es algo mucho más complejo y mucho más profundo. Y yo creo que todavía hoy en la España del 2014 los españoles no somos ciudadanos de un Estado democrático, sino que somos súbditos de un Estado, que es una cosa muy, muy diferente. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema de eliminación del adversario, en la forma que sea, quitándole la vida, encerrándole durante años en prisión, depurándolo de sus trabajos y haciéndole vivir un exilio interior que prácticamente no les permitía, digamos, vivir una normalidad siquiera cotidiana? La que se va a poner en marcha van a ser estos procedimientos, estos consejos de guerra, que no es que se hubieran dejado de celebrar durante los meses anteriores, pero ahora sí se van a tomar, digamos, como prácticamente el único camino con el cual ejercer la represión. Va a haber un momento posterior, en los años 40, donde van a volver las prácticas directas del asesinato, que van a ser, sobre todo, a partir del año 42 hasta finales de la década, principio de los 50, para hacer frente al fenómeno de la guerrilla, el fenómeno del bandolerismo, que dirían los fascistas. Ahí, nuevamente, se van a volver a utilizar la muerte, la aplicación de la ley de fuga o el asesinato directo de aquellos guerrilleros o enlaces de estos guerrilleros que caían o bien en manos de las fuerzas de la Guardia Civil o del Ejército, que también colaboró en la limpieza de los montes y de las ciudades también donde hubo guerrilla. Pero a partir de 1937 la justicia militar va a coger bajo su cargo, va a coger bajo su mano todo el proceso de represión. Eso no significa, yo creo que es interesante tenerlo claro, que en los meses precedentes, anteriores, los asesinatos se hubieran producido de una forma descontrolada, ¿no? Como muchas veces se dice, vino un grupo de falangistas, o ya que están en Jerez, de requetés, ¿no? Un grupo de la importancia que tuvo el requeté aquí en esta ciudad, o de la milicia cívica, y se llegó a mi padre, a mi abuelo, a mi hermano de casa, y encontramos su cadáver unos días más tarde en una calle o en determinado lugar. Eso es la fachada del asesinato. Detrás de ello estaba la autorización última de las autoridades militares. En Jerez, como en el resto de esta zona de Andalucía, donde, vuelvo a repetir, no hubo guerra, sino golpe de Estado, se podrían contar con los dedos, no digo ya de las dos manos, sino de una sola mano, las personas que fueron asesinadas sin el consentimiento activo, es decir, leyendo sus nombres en las listas en las que constaba, o pasivo, es decir, aprobando el hecho de las autoridades militares, que en el caso de Jerez pues estaba en manos del comandante militar de Jerez, en primer lugar Arizón, y ya después los que le siguieron. Ellos son los últimos responsables de los asesinatos que se produjeron a partir del golpe de Estado. Y todos lo conocían, y todos lo autorizaron, y todos sabían. No se podía sacar de la prisión de aquí de Jerez o en otras ciudades a un preso que después va a aparecer asesinado en una carretera sin la autorización de las autoridades competentes. Y esos asesinatos están llenos de personas que son no solamente secuestrada en sus casas, sino también sacada de las prisiones y después asesinada con el consentimiento de esta autoridad. Pues en febrero del 37 deciden poner en marcha un procedimiento que va a ser ya completamente controlado por las autoridades militares y lo va a ejercer a través de lo que sería la justicia militar, lo que se llamaba en aquel momento las auditorías, es decir, los militares encargados de practicar la justicia militar. Bueno, hay una discusión si la justicia militar es justicia, no militar seguro, justicia no se sabe, pero lo que creo yo no hay ninguna discusión es que la justicia militar del año 37 y sucesivo, la justicia del terror, fue cualquier cosa menos justicia. Si ustedes acceden a alguno de los sumarios que se desmenuzan en este libro, en este trabajo, verán que la búsqueda, como ya he dicho, de la verdad sobre unos hechos ocurridos, fueran los que fueren, es lo que menos importa. Se podía acusar y ejecutar a una persona por participar en unos asesinatos y después nos encontramos con que otras personas también son diferentes y años más tarde o asesinadas con anterioridad han sido también acusadas y condenadas y asesinadas como autores de esos hechos. En definitiva, no se trata de impartir justicia, sino de mantener el terror. Quien va a llevar eso a cabo va a ser el Consejo de Guerra Permanente, con sede en Cádiz, al cual se le va a sumar a los militares, digamos, que componían el Consejo de Guerra, una serie de personas de formación jurídica, la audiencia, jueces y fiscales de la Audiencia Provincial de Cádiz, abogados de Cádiz o de Jerez o de Chiclana, que se van a dedicar a instruir estos procedimientos antes de ser pasados para su vista y sentencia en el Consejo de Guerra. Yo no me voy a entender en el procedimiento porque la forma de estos procedimientos, porque creo que realmente no es que no merezca la pena dedicarle ni dos minutos, pero sí es lo menos importante. Son unos procedimientos que en todo caso lo que hacen es, si en la justicia militar ya las garantías procesales y más en un sumarísimo, es decir, en un consejo de guerra que se lleva a cabo en situación de delito flagrante, en una deserción en el frente, un enfrentamiento armado directo, pues pueden ustedes imaginar si a ese tipo de procedimientos se le resta la parte, una de las partes más garantistas para el procesado, en qué queda ese procedimiento. Es decir, queda en una mera apertura de instrucción con la acusación, la toma de declaración de 2, 4, 6 testigos, el informe del fiscal, el auto resumen del juez, la autorización de la auditoría en Sevilla, en este caso, la vista del consejo y la sentencia, y en su caso la ejecución de la sentencia, puede ser la pena de prisión o absolución o la muerte. Estos juicios, el libro se centra solamente en el año 37 porque es cuando se pone en marcha, y el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz realiza 456 juicios, consejos de guerra, de los cuales yo he podido localizar a lo largo de 5 años de trabajo 446 en el archivo histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo, que se encuentra en Sevilla y que, como bien dice Cecilio, desde hace ya pues 14 o 15 años como máximo está a disposición de los investigadores, cada vez en mejor estado, aunque también hay que decir con grandes mermas documentales. Se conservan la gran mayoría de los procedimientos, es decir, la gran mayoría de la instrucción del Consejo de Guerra, pero han desaparecido toda la información del propio, de la propia auditoría, es decir, correspondencia, libros de consejo, etcétera, con lo cual nos da una visión parcial de lo que realmente se quiere investigar. Bueno, estos 446 consejos de guerra, en el caso de Jerez, incluyendo, lo he incluido por una razón primero de época y después también actual, incluyendo a San José del Valle, que entonces pertenecía al término municipal de Jerez, y por una situación actual, puesto que va a ser difícil, quizás, nunca se sabe, que se haga una presentación exclusiva en San José del Valle sobre este del libro, que nunca se puede adelantar y negar acontecimientos. Fueron 80 personas las que pasaron ante el Consejo de Guerra, que fueran vecinos o naturales y vecinos de Jerez. No deben ustedes olvidar que ya se había realizado la gran matanza de los meses previos, y quienes van a ser ahora sumariados, procesados y condenados van a ser personas o bien que habían escapado a la matanza y estaban todavía en prisiones, o bien que van a ser una gran mayoría, casi el 64% de los procesados, que habían huido de Jerez o de su término. Como bien sabe, pues podemos hablar prácticamente de dos Jereces, ¿no? El Jerez urbano y el Jerez rural, con grandes con aglomeraciones semiurbanas, o como quieran llamarlo, y también una densidad de población en cortijo, rancho, etcétera, en un término municipal pues extensísimo, ¿no? Pues un 64% van a ser personas que han huido del término municipal de Jerez a zona gubernamental a lo largo del verano y el otoño del 36, y tras la caída de Málaga van a volver a Jerez, puesto que piensan, o bien que no tienen mucho que temer pasado ese primer momento, o bien simplemente pues no quieren seguir huyendo y vuelven a Jerez. Bueno, un 64% de esas 80 personas van a ser personas que han vuelto de Málaga. La gran mayoría se queda viviendo bien en Málaga o en los pueblos de alrededores de Málaga. O, en tercer lugar, van a ser personas acusadas de nuevos delitos, que de alguna forma podemos considerar que son, o bien en los casos más conscientes, producto de una resistencia pasiva. Es decir, abundan los casos de procesados porque bajo la ingesta del alcohol, nunca sabremos si es cierto o no. En tal bar o en tal taberna, pues al escuchar el discurso de Kiko de Llano, pues se ha levantado, le ha llamado lo más suave, hijo de puta, y ha terminado diciendo que era un borracho. Bueno, pues ha sido denunciado, detenido, y va a ser procesado y llevado ante el Consejo de Guerra. O a casos esperpénticos, como uno que hay de una bronca en un cabré, en la Espiga de Oro, no sé si a alguien le suena, donde se produce un enfrentamiento entre un grupo de falangistas que estaba de madrugada y unas tanguistas, según se les denomina en el procedimiento, puesto que una de ellas ha cantado una canción que los falangistas consideran subversiva, porque hace referencia a que los italianos no se encontraron en Guadalajara lo que se habían encontrado en Abisinia, haciendo referencia a la derrota que sufrieron las tropas italianas que ayudaban a los sublevados en la batalla de Guadalajara en 1937, y que la tanguista, ella dice que se le había enseñado un teniente de permiso, pues cantó en esas horas de la madrugada en esa venta en compañía de más de un guitarrista que quizá alguno le suene a ustedes, de la familia Pantoja de aquí de Jerez, que en ese momento tenía 18 años, y claro, pues se lo llevaron a todos, evidentemente, y todos terminaron siendo procesados. Esos son ese tipo nuevo de delitos que van a aparecer, o de hecho que van a merecer la atención de los golpistas, de la justicia del terror. Bueno, de esos 80, un 21% va a ser condenado a penas superiores a 30 años y en seis casos, van a ser condenados a muerte, de las cuales se van a ejecutar 3. El otro 45%, va a resultar absuelto, y el resto, hasta el 100%, pues van a sufrir penas de diferentes cuantías, desde los 6 meses hasta los 20 años. De 20 a 30 años, pues forman parte de esa gran, de ese cuarto prácticamente de personas que tendrían que ser condenadas, que fueron condenadas en principio a la reclusión perpetua, que es la condena de 30 años. Hay un caso especial. Antes de entrar estaba hablando con una persona que había realizado un trabajo sobre el asalto campesino en Jerez, aquí de 1892, y que va a ser una constante en la represión contra no ya el movimiento obrero jerezano, sino contra cualquier persona o cualquier grupo que piense de forma distinta a lo que debería ser el Jerez de la época. Y me estoy refiriendo a ese grupo de maestros, muchos de ellos maestros que daban sus clases recorriendo los cortijos y las casas de campo, enseñando a cambio de unos céntimos o para completar su salario, enseñando a leer o bien a los propios habitantes del cortijo o bien a los braceros que han ido en época de recolección o bien a los hijos de esos habitantes. Bueno, pues en esta justicia del terror, aquí en Jerez, uno de los asesinados va a ser también un maestro cortijero cuyo nombre era Domínguez Rodríguez Suárez, manteniendo la represión constante de todo, puesto que los golpistas van a considerar la educación, y no por azar, todavía hoy en los sectores más reaccionarios de este país siguen considerando que la educación ha de ser exclusiva o casi exclusiva de determinado sector de la sociedad, y que una educación laica, ciudadana, al estilo de cualquier país democrático normal, entre comillas, cercano, como puede ser Francia o Italia o Inglaterra o la Gran Bretaña, Reino Unido o Alemania, pues eso no cabe en este país, donde tradicionalmente la educación ha sido coto privado de los sectores religiosos, y que, como bien saben ustedes, hasta recientemente en este país, cuando hablábamos de iglesia, solamente hablábamos de una iglesia, ¿no? La iglesia católica. Estas personas van a ser asesinadas, entre ellas este maestro, por ser considerada, como voy a citar textualmente una frase de una sentencia, inapropiada, o por incorporarse a las unidades del ejército republicano o las unidades milicianas del verano del 36 en Málaga. Haber pertenecido a una milicia, bien sea socialista, de izquierda republicana o anarquista, va a suponer la segura condena de prisión, si no, en su caso, la condena de muerte. Entre estos 80 personas también, y solamente voy a apuntar un esbozo, ¿no?, para no enrollarme demasiado y después y poder intervenir todo, ¿no?, y a partir de ahí, así que si quieren ustedes pasar a detalles más concretos, hubo 5 topos. Topos, cuando hablamos de la palabra, del término topo, nos estamos refiriendo a esas personas que a partir del verano del 36 se escondieron o bien en su casa o bien en los campos, y para proteger su vida, y que terminarían siendo en unos casos detenidos y en otros casos no saliendo de su escondrijo hasta muchos años después de terminar ya la guerra de España por completo, ¿no? Hay casos que incluso no salieron hasta la década de los 70, hasta muerto el propio dictador. Uno de estos casos fue un concejal del Frente Popular de este ayuntamiento, el concejal comunista Manuel Muñoz Moreno, un panadero que contó con la ayuda del tío de un cenetista de Puerto Real que se había escondido en la finca de San José y que también acogió a Manuel Muñoz Moreno, que fue, se escondieron en un hoyo porque en el Consejo de Guerra están los planos del sitio donde fueron encontrados, y aquello era poco más de un hoyo donde, ante cualquier movimiento sospechoso, pues se escondían estas dos personas, y que fueron detenidas en febrero de 1937, la misma fecha en que un albañil de la CNT, aquí en su casa de Jerez, pues fue detenido en una especie de nicho que había excavado detrás del cabecero de la cama. También, por dar unas pinceladas generales, fueron 5 mujeres las procesadas, de las cuales una fue condenada a 6 años de prisión por extremista, era una vecina de San José del Valle, textualmente, por haber alentado a la ocupación del cuartel de la Guardia Civil en julio del 36, y otra, una sirvienta en una casa de aquí de Jerez, que cuando escuchaba la radio no mostraba la suficiente alegría para celebrar los triunfos de los golpistas. Fue denunciada y condenada a prisión. Y las otras 3 pues fueron estas 3 tanguistas que ya me he referido, de la bronca de madrugada en la espiga de oro. Bueno, ¿quiénes eran estas personas? Bueno, pues si siempre se dice que el golpe de Estado iba dirigido contra las clases populares, contra el mundo trabajador, este libro, Los procesados de Jerez, pero también en general los 1236 de toda la provincia, lo confirman. Aquí en Jerez un 65% eran o bien personas que se declaraban del campo o trabajadores de la vid, y obreros urbanos como albañiles, panaderos, ferroviarios, camareros, pescadores, arrumbadores, toneleros. En 1937 vamos a encontrar un escaso número de personas que no pueden ser consideradas dentro del mundo obrero, sino en todo caso con ese término posterior, ¿no?, de obrero de cuello blanco, es decir, empleado de oficina o funcionario. Y en este caso aquí en Jerez pues nos encontramos a escribientes, empleados de banca, funcionarios de correo. Quizá, por citar un nombre, se pueda citar el de Agustín Zorrilla Jiménez, que trabajaba en la sucursal jerezana del Banco Español de Crédito, que se ocultó en su casa durante más de un año detrás del aparador, en otro hueco que había hecho con la familia, que fue detenido y que fue condenado a 30 años y que nunca regresaría a Jerez, puesto que murió en Santander, en la Casa de Salud de Valdecilla, donde seguramente sería ingresado, transportado de la prisión, bien de Tabacalera o del Dueso o de la propia prisión de Santander, por su estado de salud, y que murió en 1941. Y finalmente, por señalar también que no solamente la represión, es decir, que los golpistas no olvidaban que venían preparándolo, que el golpe de Estado no era una cosa que sale, como que intentan vender todavía hoy los escritores de derecha, diciendo que el golpe de Estado era necesario por la situación de caos en la que existía, que existía en el país, con el triunfo del Frente Popular que iba a ser el paso previo a una revolución de carácter comunista, sino que es una cosa, bueno, algunos autores afirman que se empieza a preparar con participación de conocidos jerezanos por lo demás, el mismo 15 de abril, al día siguiente de la proclamación de la República, es que contamos con el caso de 5 agentes del Cuerpo de Seguridad, es decir, de lo que sería la Policía Nacional de hoy día, un sargento y 4 números, que fueron los agentes que acompañaron a alguien, cuyo nombre quizás le suene, a Joaquín Bernal Vargas, el jefe de Falange de Jerez, antes del golpe de Estado y con posterioridad, y que el 14 de abril de 1936, ante una manifestación que pasó por su casa, por delante de su casa, y que comenzó a adquirir tonos que pasaban más allá de los insultos a Bernal, y que Bernal respondió yéndose a la azotea y empezando a disparar a quienes pasaban, pues fue detenido por este grupo de agentes de seguridad y trasladado al ayuntamiento, y fueron detenidos estos agentes de seguridad y juzgados y condenados por no haber prestado la protección debida en el traslado a comisaría de Joaquín Bernal. Ciertamente el traslado a comisaría de Joaquín Bernal, no sé si alguno conoce la historia, pues fue algo tumultuoso, puesto que acompañando al cuerpo de a quienes le habían detenido, pues muchos habitantes, muchos jerezanos, muchas personas, pues siguieron la comitiva e incluso llegaron a disparar a Joaquín Bernal. Para finalizar, decir que un 40% de estas personas estaba sindicado, por lo menos, o pertenecía a un partido político, por lo menos que conste en el sumario, lo cual no significa que pueda elevarse el número. De hecho, tal como salió el libro, pues ya me he encontrado que es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando termina un trabajo te suelen aparecer nuevas cosas, me he encontrado nuevas afiliaciones, y de ese 40%, un 65% pertenecía a la CNT, un 4% era considerado exclusivamente militante de la FAI, un 19% se consideraba o declaraba, porque se tenía información de que pertenecían a alguna de las organizaciones socialistas, fuera el PSOE, la UGT o la Juventudes, un 6% a Izquierda Republicana y al Partido Comunista, y después un número variado de afiliados al Partido Republicano Radical, a la Unión Republicana o al Sindicato Profesional de Trabajadores de Correos. A mí me gustaría terminar porque, como ha dicho Cecilio, yo no solamente hago estos trabajos por una cuestión, digamos, de historiador, que también yo creo que tenemos que, las sociedades deben de conocer lo mejor posible su historia, y este periodo, como ya ha dicho también Cristóbal, como el propio Cecilio, pues no es precisamente de los más conocidos y de los que con mayor facilidad pues cualquier persona pueda encontrar relatos realizados desde una vertiente, digamos, de la honradez profesional, que yo creo que es como se debe enfocar cualquier trabajo, sea el de historiador o sea el de lo que sea, que se nos quiera, el que se nos quiera ocurrir en su quehacer, ¿no? Para mí no solamente quiero hacer el trabajo lo mejor que sé hacerlo, sino también que lo hago porque creo que hoy día este tipo de trabajos son necesarios. Cecilio ha apuntado algunas cuestiones por las que creemos que es necesario este tipo de trabajo, más allá del mero trabajo histórico. La cuestión de la memoria histórica, por denominarla así, pues sigue siendo una cuestión no cerrada en este país. Bueno, se dice que España es el tercer país en el mundo con más desaparecidos en cunetas, carreteras, no inscritos en registros civiles tras Camboya y la Unión Soviética estalinista, y que no deja de ser todavía un hecho con repercusiones sociales y políticas, y no solamente repercusiones sino también utilizaciones partidarias de este caso, ¿no? Pero eso sería otro tema. Y a mí me gustaría terminar mi intervención, si ustedes me lo permiten, con 10 minutos leyendo los 80 nombres de esas 80 personas, de esas personas que estuvieron procesadas, que sufrieron, que fueran absueltas meses de cárcel, que padecieron el terror, que pagaron en 6 casos con sus vidas, que murieron en prisiones, que pasaron largos años en prisión, que sus familias se vieron afectadas, no solamente en el momento, sino en su descendencia, con la pervivencia de ese miedo, de ese terror que todavía hoy día de alguna forma está presente. Voy a leer sus nombres, y así de camino, pues quizá a alguno de ustedes le pueda sonar algún apellido en su caso. José Aguilera Jaén, Juan Aragón Cobalea, Dolores Armario López, José Atienza Zambrano, Francisco Barrera Pérez, Rafael Benítez García, Alfonso Bonilla Benítez, Diego Borrego Corbacho, Francisco Borrego Mellado, Fernando Cabezas Gómez, José Carrasco López, Rosario Casado Padilla, Antonio Castillo Padilla, Bartolomé Corio Duarte, Manuel Coronil Clavijo, Desiderio de la Rosa Sanz, don José Domínguez Carmona, Luis Espada García, Manuel Favero Aguilera, María Luisa Fernández del Castillo, Diego Fernández Vidal, Rodrigo Gago Romero, Manuel Gallo Moscoso, Antonio Galván Olmedo, Diego García Bellido, Antonio García Florido, Josefa García Pérez, Pedro García Rodríguez, Emilio Gil González, Antonio Gil Sánchez, Domingo Gómez Carrasco, Juan Gómez Coronil, Manuel Gómez García, Francisco Gómez Muñoz, Antonio Gómez Román, José María González Sánchez, Gloria Grondona Tenorio, José Gutiérrez García, José Gutiérrez Sánchez, Cristóbal Hidalgo Galván, José Jiménez Pérez, Domingo Lobato Lobato, Antonio Lobato Puerto, Salvador López Rosado, Manuel Marín García, Antonio Melgar Gómez, Cristóbal Melgar Gómez, Francisco Menacho Jiménez, Francisco Montes de Oca Rodríguez, Enrique Luis Morales Pica, Manuel Muñoz Moreno, Antonio Muñoz Rodríguez, Juan Pantoja Cartio, Francisco Pérez Barranco, Miguel Pérez Benítez, Jesús Pérez Centenera, Francisco Pérez Sánchez, Diego Piñero Carrasco, Antonio Racero Martínez, José Ramírez Sánchez de Medina, Francisco Ramos Sosa, Francisco Revidiego García, Antonio Revidiego García, Juan Ríos Estivas, Alonso Ríos Molina, Domingo Rodríguez Suárez, Manuel Román Hidalgo, Pedro Rubiales Gómez, Diego Ruiz Gómez, Miguel Sánchez Atienza, Andrés Sánchez Machuca, Salvador Sañudo Venegas, Lorenzo Sañudo Perdigones, José Sarmiento González, Ricardo Seda López, Manuel Sierra Castaño, Francisco Troya Contreras, Manuel Valle Granados, Juan Venegas Ortega y Agustín Zorrilla Merino. De alguna forma a todo ello también está dedicado este trabajo. Pues muchas gracias.